ciudadano y en la vida libre quiero ser. No me atan las mujeres, no soy de un querer. Soy gitano, canto y bailo, siempre alegre estoy, y en mis labios llevo esta canción. Soy gitano vagabundo, por el mundo voy, siempre en busca de aventuras para ser feliz. Soy gitano, no me importa el fracaso ni el dolor, tengo siempre muy alegre el corazón. Y fue mi cuna un viejo carretón. Tengo hechizo en el alma y en mi corazón. Soy gitano, canto y bailo, siempre alegre estoy, y en mis labios llevo esta canción. Soy gitano vagabundo, por el mundo voy, siempre en busca de aventuras para ser feliz. Soy gitano, no me importa el fracaso ni el dolor, tengo siempre muy alegre el corazón.